A pesar de la reiterada advertencia de Norcorea, los maníacos de guerra de Norteamérica y Surcorea empezaron por fin el 29 de abril el ensayo militar conjunto en el mar este de Corea con la movilización de la flota norteamericana de golpe del portaaviones nuclear Carl Vinson y el destructor Aegis, el patrullero marítimo, el helicóptero y otros armamentos homicidas de la Marina surcoreana.